con algunas de las personas que nunca habían ido a la iglesia, era muy interesante a poder hablar de lo que es el credo apostólico y decir, bueno, esto es lo que creemos. También para algunos que habían ido, pero que nunca habían escuchado del credo, porque vamos, es algo que la iglesia, que llamamos histórica, es decir, las iglesias que tenemos muchos siglos de existir, no tanto las nuevas, es algo que abrazamos. Y a veces parte de lo que no les gusta o que incomoda a algunos es que es lo mismo que enseña la Iglesia Católica, en el sentido Sí. que creen en Jesucristo, creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador de la Tierra, igual que nosotros, y sí lo creemos. Que creemos en Jesucristo, su único Hijo, Redentor nuestro, que nació de la Virgen María, que padeció bajo el poder de Poncio Pilato, también lo creen. Hay algunas diferencias, hoy vamos a hablar de una de estas diferencias, en María principalmente. Pero es un concentrado de lo que creemos como cristianos. Vamos a hablar del Espíritu Santo, vamos a hablar de la Iglesia y vamos a hablar de lo que esperamos en el futuro. No son cosas que se les ocurrieron a los seres humanos, no son cosas que dijeron, bueno, pues vamos a decir esto y vamos a memorizándolo. Fue una respuesta porque a muchas herejías que existían en ese momento. Eran, digamos, pocas herejías, pero con muchas variantes. Entonces la gente estaba confundida porque, como vamos a ver hoy, el Señor Jesús es precisamente quien comienza a crear cierta confusión. Para la gente, de alguna manera, no es tan difícil pensar en un Dios superior que está por encima de las cosas que no podemos ver. Algunos lo conceptualizaban como, digamos, aquí en México, como Tlaloc, como Quetzalcóatl. Allá estaban los dioses de la guerra y los dioses de la lluvia. Pero había un dios que estaba sobre todos ellos y que no lo veían. Y nosotros, digamos, como seres humanos, también pensamos en lo mismo, ¿no? No era tan difícil pensar en un dios que está sobre todas las cosas. Hemos dicho, algunos científicos, no todos, están hablando del diseño inteligente del mundo, es decir, alguien superior que creó todo lo que existe. Y bueno, es de cierta forma sencillo pensar en esto, ¿no? Pero pensar en Jesús, un ser que es totalmente ser humano, que al mismo tiempo es un ser totalmente 100% divino, les costaba trabajo y nos sigue costando trabajo. No, no quiero decir que ya lo superamos todo. Ha sido una prueba, una enseñanza que la mayoría de nosotros, creo que todos nosotros, hemos tenido por muchos años. Entonces, no, digamos, ya nos acostumbramos, ¿no? Jesús es el Hijo de Dios, es Dios mismo, pero hay que entender que no todas las personas lo aceptan tan fácilmente y hay que tener, en cierta forma, algún argumento para decir, bueno, por esto lo creo. Bueno, yo voy a leer Isaías 7, 13 y 14, tengo la nueva versión internacional, ya saben, que es donde viene la promesa del nacimiento de Jesucristo de una virgen, ¿no? Que es lo que vamos a ver precisamente el día de hoy. Y dice Isaías 7, versículos 13 y 14, de esta manera: Entonces Isaías dijo: Escuchen ahora ustedes, los de la dinastía de David. ¿No les basta con agotar la paciencia de los hombres que hacen lo mismo con Dios, con mi Dios? Por eso el Señor mismo les dará una señal. Y esta es la señal. La joven concebirá a luz y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. La joven, la virgen, dicen algunas otras traducciones. Entonces la parte del credo que vamos a ver hoy es solamente un versículo, una porción muy pequeña. Las dos veces anteriores fueron grandes, vimos a Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, en un solo día. Después vimos a Jesucristo, su Hijo, Señor nuestro. Pero hoy vamos a ver, nada más, concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María. Me gustó lo encontré en latín, que fue donde cuando se escribió originalmente, no fue en griego, pero no sé latín, pero más o menos dice: Qui conceptus est di Espíritu Santo, natus ex de María Virgine. Y nos vamos a detener un poco nuevamente en también en este punto, porque también viene la Navidad y estamos celebrando el nacimiento de Jesús junto con todo su, con el anuncio desde que iba a nacer hasta el momento en que nace, y bueno, y todo lo que continúa, ¿no? Pero parte de la dificultad, vamos a hacer énfasis en esto, es cuando en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, el cristianismo se comienza a ver asediado por una serie de preguntas, por muchas preguntas, una gran oleada de preguntas que nunca antes le habían hecho a la iglesia. Esto como consecuencia de que el racionalismo ya se había desarrollado. Desde que comienza René Descartes con, con su postulado de pienso, luego existo, al mismo tiempo Martín Lutero, que empieza a decir, si tú naciste campesino, no necesariamente tienes que ser campesino toda tu vida, tú puedes decidir. Entonces la gente empieza a pensar un poco más allá de lo que les enseña en las iglesias y empieza a ver que efectivamente hay cosas que la iglesia está diciendo que siempre han sido aceptadas y se empieza a preguntar, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué? Y cuando empiezan a preguntarse por qué, también después, bueno, ¿y cómo? Y esto hace que muchas cosas empiecen a tambalearse en la iglesia, en el cristianismo, más en la iglesia que en el cristianismo, y que a principios del siglo XIX empiezan trabajos de Charles Darwin, que empieza a decir, bueno, en realidad el mundo no es como dicen los cristianos que fue, parece más que fue por la evolución. Yo no estoy de acuerdo con esa teoría, pero es lo que él enseñaba, lo que él creía, y que aparentemente tenía una lógica más allá de lo que para ellos en ese entonces era como un mito de Dios habló, un ser que siempre ha existido habló, y de pronto todas las cosas fueron, ¿no? No vamos a hablar mucho de la creación, hay unas teorías muy interesantes, hay unas posturas muy interesantes de cómo la interpretación científica, que no habla necesariamente de la evolución, sino del Big Bang, está más o menos de acuerdo a lo que pudo haber sido el relato bíblico, ¿no? De no había nada y de pronto una gran explosión en donde todo es creado, no es ilógico. Hay preguntas por contestar dentro del cristianismo y dentro del campo científico. Los científicos no es como que ya lo tienen todo resuelto. Pero vamos, por parte de la ciencia también hay especulación, no es que esté totalmente comprobado. Lo que sí sabemos es que al principio de pronto no había nada y de la nada surge lo que hoy conocemos y que apenas conocemos mínimamente. O sea, cuando los astrónomos empiezan a ver por los telescopios y tratan de ver cada vez más lejos y logran ver más lejos, se dan cuenta que todavía está más lejos. Y existe la teoría que el universo en realidad se está extendiendo, ¿no? Como resultado de esta gran explosión. Pero bueno, cuando empiezan estas enseñanzas, cuando empiezan los filósofos como Hume a decir, bueno, no hay una prueba científica de que los milagros hayan existido, es más, aunque algo pasara, yo no siquiera estaría seguro de que algo así ha sucedido. La gente empieza a cuestionarse y la iglesia no sabe qué hacer. Uno, porque nunca le han hecho las preguntas, entonces no sabía las respuestas, no las había estudiado, simplemente había estado repitiendo. Creo que esto ha sido bueno para la iglesia, o sea, que la iglesia reciba preguntas y que se esfuerce por comprender mejor lo que la Biblia enseña. Porque entonces nos volvemos un poco más racionables, no racionales, bueno, somos racionales, pero el Evangelio no es necesariamente racional, es decir, como decía también Kierkegaard, hay razones que tiene el corazón que la razón no entiende, ¿no? Y es cierto, cuando uno se enamora, uno por más que diga, no, me va a doler en el futuro, ¿qué tal si me hace llorar? ¿Qué tal si me cortan? Pero el amor es fuerte, entonces el corazón tiene razones que la razón no logra entender. Y no todo es racional, o sea, cuando tratamos de ser racionales, no razonables, filtramos todo a través de la razón. Entonces la razón es nuestra medida. Si todo lo fuera por las sensaciones, filtraríamos todo a través de las sensaciones. Si todo fuera espiritual, filtraríamos todo a través del espiritual. Pero como seres humanos estamos limitados y tenemos estas tres, digamos, dinámicas, entonces tenemos que más o menos completarlas y saber cómo entender la realidad, que es bien difícil. Los filósofos todavía, después de cientos, quizás un par de mil de años, se han hecho esta pregunta, ¿qué es la realidad? Todavía seguimos preguntándonos, ¿y qué es la realidad? ¿No? Hay gente que ya que cree que, por ejemplo, si vieron la película de Matrix, que fue hace como 20 años, no sé si la vieron, en la que la realidad es algo que me estoy imaginando y en que en realidad no existe nada. Hay filósofos que creen, que comienzan a creer esto, bueno, que ya han creído esto, entonces la realidad yo la estoy creando desde el fondo de mí mismo, pero en realidad ustedes no están aquí, yo me los estoy imaginando y ustedes donde quiera que estén, estén imaginando que están aquí, pero no están aquí. Es una cosa muy loca, ¿no? Pero no, no vamos a entrar en eso. Nada más para decir, la ciencia ha hecho preguntas a la iglesia, que la iglesia antes nunca se había hecho, entonces no sabía responderlas. Existen historias desafortunadas como las de la Inquisición, como los de Galileo, como de Copérnico, que la ciencia y la iglesia, digamos, entraban en conflicto, y que hay cosas más allá del conflicto científico, también había roces personales entre algunos de ellos. Pero el nacimiento de Jesús ha sido una de las cosas que más se ha cuestionado. No que haya nacido, sino cómo nació. Como dijimos la semana pasada, no hay duda de que existió, nadie lo puede negar, ningún historiador serio diría Jesús nunca existió. La cosa es, bueno, ¿cómo es que comenzó a existir en la tierra? Entonces, hoy vamos a ver brevemente qué enseña la Biblia acerca de Jesús. Y nos enseña dos cosas. Uno, que nació de una mujer física, de hecho tenemos la línea genealógica de ella, y bueno, de quien fue su padre en la tierra, pero que en realidad no fue su padre biológico, José. Y vamos a ver quién es este hombre Dios, es decir, Jesús, que es un tema complicado. Y no tenemos todas las respuestas, nadie las tiene, es meternos muy, muy a fondo de cómo funciona esta 100% divino, 100% humano que ya hablamos un poco la semana pasada. Se han generado herejías, básicamente hay dos grandes vertientes de las que salen muchas otras variantes. Una de que Jesús era un ser humano, 100% humano, y que de alguna forma le agradó a Dios porque era un iluminado, porque su forma de actuar era más allá, iba más allá de la que cualquier otra persona en esa época lo estaba haciendo. Entonces Dios lo adoptó, Dios le dio sus poderes, pero que originalmente él había sido un ser humano como todos nosotros, conocido como el adopcionismo, se conoce. Otra es que Jesús en realidad nunca existió, que bueno, ya la ciencia misma ha probado que eso sí es mentira, que nunca ha existido porque sí existió, pero en esa época enseñaban que Jesús era un espíritu, que en realidad por eso era que no pecaba. Y bueno, por eso es que después lo habían visto después de que había sido crucificado. Lo malo de esto es que si en realidad fue así, Jesús nunca hubiera muerto. Entonces, si nunca murió, antes no hubo sacrificio, y si no hubo sacrificio, no podríamos ser limpios de nuestros pecados. Entonces eran enseñanzas difíciles. Entonces, cuando la gente se llaman los padres de la iglesia, empiezan a luchar con estas cosas, porque tengo que decir, aunque estas preguntas de quién era Jesús y cómo sucedió, también se las habían hecho antes. No con tanto rigor, pero sí se habían hecho estas preguntas. Bueno, quién era Jesús, ¿no? Todos, digamos, en todas las épocas se ha sabido que para que haya un hijo se necesita un papá y una mamá. Pero entonces, el nacimiento de una virgen posaba preguntas difíciles, hacía preguntas difíciles al cristianismo. ¿Cómo podría ser? Es difícil también explicarlo. Y no vamos a ver una explicación científica, no estamos peleados con la ciencia, pero tampoco somos científicos, no queremos ese aspecto. Queremos ver lo que nos enseña la Biblia. Y la Biblia, algunas veces, Dios en su voluntad, cuando permite que se escriba, hay cosas que no nos dice porque para Él no debemos conocerlas y no es como una respuesta de cínica de, bueno, por eso somos tontos. No, no es cierto. Estamos haciendo el mejor esfuerzo con lo que tenemos y es mucho más de lo que podemos manejar muchas veces, ¿no? Pero dice la primera parte que fue concebido por el Espíritu Santo. Es decir, que no hubo una intervención de un hombre, en este caso, porque bueno, fue la mujer la que lo trajo, la que lo tuvo en su vientre. Y cuando es concebido por el Espíritu Santo, esto le da a Jesús su naturaleza divina. Recordemos, Él es Hijo de Dios. Y no es que, y también aquí es difícil, no es que nunca haya existido, no es que antes no haya existido, antes no existía como persona física, aunque siempre haya existido como Hijo de Dios. Nos cuesta trabajo, porque cuando dices Hijo, pensamos, nació el papá, y en el tiempo después nació el Hijo. Pero Jesús es el Hijo eterno, siempre ha vivido. Si vemos la historia de la creación, está en plural, hagamos al mundo, hagamos al hombre. Entonces, Jesús ha estado siempre con Dios porque Él está fuera del tiempo. Y también esto nos cuesta trabajo entenderlo porque nosotros estamos atrapados en el tiempo, o sea, no podemos escapar del tiempo. Estamos limitados por el momento en que nacemos hasta el momento que morimos, y esa es la dimensión en la que nosotros vivimos, pero Dios está por encima de esto y por eso nos cuesta trabajo entenderlo. Pero entonces Jesús nace físicamente de María, pero es concebido por el Espíritu Santo. Y hoy la mañana que estaba pensando, dije, ¿cómo poder explicar esto de ser 100% humano y 100% divino? Y me pareció que, con muchas limitantes, es como tener dos nacionalidades. Por ejemplo, nuestros hijos, que son 100% mexicanos y 100% gringos delante de la ley. Es decir, americanos, por favor. Es decir, porque Yanel y su mamá no tienen la mitad de los derechos de los mexicanos. Ellos en México tienen todos los derechos de un niño mexicano. Y si van a Estados Unidos, tienen todos los derechos de un niño de Estados Unidos. Y es raro, porque biológicamente sí son mitad y mitad. Entonces, ¿cómo lo comprendemos? No, es un poco, me parece que es una forma más o menos de explicar. Así es Jesús. 100% es divino y 100% es ser humano. Bien, al ser divino, nace sin pecado. Es decir, nace sin lo que todos los niños cargamos desde que nacemos. El pecado, el peso del pecado original. Y con esto quiero aclarar algo. Esto no quiere decir que el sexo o el tener un bebé sea pecado. No quiere decir eso. La Biblia nunca lo enseña. Lo que enseña es que a partir de que Adán y Eva cometen pecado, toda la humanidad, todos los seres humanos, nacemos con la culpa de ese pecado que ellos cometieron. Y es una pregunta que nos hacemos también, pero ¿por qué si fueron ellos, por qué me toca a mí vivir las consecuencias? Pero así lo diseñó Dios. De la misma manera como cuando muere Jesucristo. Muere Él y es como si hubiéramos muerto nosotros y entonces recibimos la vida eterna cuando nos arrepentimos de nuestra forma de vivir, de nuestra antigua forma de vivir. Entonces, Jesús al ser concebido por el Espíritu Santo, Él no tiene esta parte, digamos, pecaminosa. Y no se trata de tener sexo. La iglesia, y aquí sí, saben que no me gusta hablar mal de la iglesia católica, pero aquí sí, la iglesia católica algún tiempo, y también nosotros, vimos el pecado, el sexo como algo pecaminoso, ¿no? Entonces era malo, y vamos a adelantar, voy a hablar un poco más adelante de ellos. Pero dice 2 Corintios 3, perdón, 5:21, hablando de Jesús, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Aquí se confirma lo que estaba diciendo hace rato. Nace sin pecado y porque él muere por nosotros, entonces nosotros lo trata Dios como pecador para que nosotros podamos ser libres de este pecado. Es decir, a veces es fácil quejarnos, pero ¿por qué sufrimos de las consecuencias del pecado de Adán y Eva? Y nunca lo vamos al revés. Ay, qué bueno que gracias a Dios yo no tuve que sufrir lo que sufrió Jesús. Bueno, a veces sí lo decimos, pero creo que nos quejamos más del pecado de Adán y Eva que de la obra de Jesús, ¿no? Entonces, por él recibimos justicia, dice 2 Corintios, dice Pablo en Corintios. Después dice el autor de Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote, es decir, Jesús, incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Es decir, Jesús nos entiende porque Él ha sufrido lo que nosotros hemos sufrido. Él sabe lo que es tener frío, Él sabe lo que es tener hambre, Él sabe lo que es ser tratado injustamente, Él sabe lo que es el dolor físico. Y entonces nosotros podemos saber qué es en realidad que tenemos en Jesús, alguien que nos comprende. Hay un libro que me gusta mucho de un par de jóvenes que están en la universidad y hacen un experimento y dicen, bueno, vamos a vivirnos como como indigentes por 6 meses. Y se salen de su casa, no llevan, dice que lo único que llevan es un cepillo de dientes, porque si quieren cuidar sus dientes, pero no llevan un centavo en la bolsa. Es todo un proceso, primero entran a vivir en una casa donde hay gente sin gente indigente y los preparan para esto, es decir, les enseñan cómo tienen trato con estas personas, el director les está enseñando, así es, hay que tener cuidado con esto, este es el lenguaje que utilizan en la calle, más allá del lenguaje de groserías, pero qué significan los códigos a través de los cuales a veces no son los mismos que tenemos nosotros que vivimos en una casa. Tenemos un techo donde vivir. Y cuando empiezan ellos a escribir su libro, Mike, se llama Jankowski, es el que escribe el libro, dice, es que siempre he leído historias de gente que interpreta lo que ve desde afuera, pero yo quiero ver qué se siente desde adentro. Y entonces, después de esto, la vida de este joven cambia. Dice, ahora sí sé lo que es tener hambre, ahora sí sé lo que es... Y está trabajando, y es cristiano, está trabajando con gente para que podamos entender la verdad, la dureza de lo que es tener hambre y no tener donde vivir. Una de las historias que me gusta mucho, que es muy trágica, dice que él con su amigo están tocando guitarra afuera de un restaurante y dice que llevan varias horas o días sin comer y dice, vas al restaurante porque ahí sabes que la gente está comiendo y te ve y se compadece de ti. Pero al mismo tiempo es muy difícil porque tienes hambre y estás oliendo la comida. Pero está tocando afuera del restaurante y dice que llega un grupo de muchachas, y como en los restaurantes se utiliza ahora, tenían el menú a la puerta para que la gente vea lo que hay y también para ver los precios. Entonces ven las chicas lo que hay en el menú y una de ellas dice, ¡ay! Aquí no hay nada bueno, mejor vámonos. Y él dice, si supieras que todo lo que está allí es bueno. ¿Por qué? Porque él ha comprendido el sufrimiento de alguien, es más, está sufriendo lo que no. Y así es Jesús con nosotros. Cuando nosotros sufrimos, especialmente cuando sufrimos, cuando estamos alegres, también se alegra, pero cuando sufrimos podemos saber que Dios está sufriendo con nosotros porque Él ya sufre, y Dios porque es Jesús, porque Él en Jesús ya ha sufrido todas estas cosas. Recordemos que cuando fue su juicio, fue de los juicios más injustos que ha habido. Porque él no tenía ningún pecado, no tenía ninguna razón para haber sido tratado como fue tratado. Y le pegaron, lo escupieron, lo humillaron, lo desnudaron, y todo eso fue muy, muy vergonzoso. Entonces nosotros podemos estar seguros de que cada vez que algo nos pasa, que no nos gusta, podemos venir a Dios. No es que nos aguantemos, pero podemos venir delante de Dios y decir, ¿sabes qué, Padre? Gracias, porque Jesús eres tú hecho hombre. Y me entiendes. Entonces Jesús, sin el más mínimo trazo de pecado, puede por eso ofrecerse como sacrificio por nosotros y no ser retenido por la muerte. Todo está entrelazado. Jesús divino. Jesús sin pecado. Jesús es Dios hecho hombre. Y como no tiene pecado, como es puro, entonces puede morir por nuestro pecado y al mismo tiempo no puede ser retenido por la muerte, porque es divino, porque es sobrenatural. Y ahí no nos debemos cansar de decir que Jesús era un ser humano como todos nosotros. Cuando había tentación, sentía la tentación. De hecho, cuando empieza su ministerio, empieza con tentaciones. Y el que diga, no, es que no le gustaban las mujeres. porque era hijo de Dios y no le no podía sentirse atraído por la mujer. Seguramente sí, o sea, no, era un hombre. Como cuando tenía hambre, cuando se fue al desierto 40 días y 40 noches, seguramente tenía hambre. ¿Por qué podemos decir si tenía hambre pero no le gustaban las mujeres? Es difícil de contestar, pero no podemos decir eso. Jesús entiende eso de todos nosotros, esta naturaleza que nos atrae. Y no decir que la carne es mala, ahorita vamos a hablar un poco más de esto. Acá dijimos hace rato, el sexo no es malo, la carne tampoco es mala. Pero ya que concebido, cuando empieza a crecer dentro de María, que fue a través del Espíritu Santo, no fue José que se escapó con María, fueron al parque y no había nadie y estaban en el calor del momento, no sucedió así. Nace físicamente, o sea, bueno, había sido concebido físicamente, nace también un ser humano. Y al nacer ser humano, puede morir. Como ser humano puede morir, como ser divino no puede morir. Entonces muere, como su cuerpo muere, su corazón deja de latir, pero a los 3 días es levantado de la muerte. Y cuando hablamos de Jesús, y eso es lo que los historiadores bueno, han tenido que ver, que sí existió, y que concuerda con lo que enseña la Biblia, pero nos encontramos a veces con dos, bueno, no, a veces nos encontramos con un problemita. Y el problema es que Mateo y Lucas nos dan una genealogía diferente de Jesús. Y todos los que están dispuestos a encontrar errores en la Biblia, ajá, aquí hay un error. Pero no, no es así. Hay un par de formas, se llama armonizar, cuando podemos ponerlo en orden y decir, bueno, es una explicación racional, razonable de lo que pasó. Entonces, si leemos Mateo 1, vamos a encontrar la genealogía de Jesús, pero desde el punto de vista de, va bien, partiendo desde José. Y los que han leído Mateo 1 es aburridísimo porque son nombres y nombres y nombres y además son impronunciables, entonces es difícil. Por otro lado, si leemos Lucas 1 y 2 es un poco más digerible, tiene nombres, pero también viene un poco más de narrativa, del ángel que se aparece a María. Pero la historia es de la línea genealógica por parte de María. Entonces, hay un teólogo que se llama F.F. Bruce, y es un teólogo que está enfocado en el Nuevo Testamento, enseña griego, es un genio el señor, y nos dice, no hay tanto problema. Porque pueden armonizarse de la siguiente forma. Uno, la genealogía que Lucas presenta, como dijimos, que está obviamente enfocada en María, sigue la línea de María, pero comienza con la de José, porque José es el padre, en términos teológicos llaman putativo, es decir, que se le impone legalmente a Jesús. De hecho, por eso, no sé si José... no voy a entrar en ese tema. A los Josés se les llama Pepes. No sé si sea... Y la razón es que José se le escribía después P, bueno, dos P's. Y era el padre putativo de Jesús, el padre que se le había dado a Jesús. Entonces, esa es la historia de por qué a José se le llaman Pepes. No sé si sabían eso. Entonces, José Pepe. Pepe, ahora todos los Pepes, yo tengo como 3 tíos Pepes, pero esa es la razón. Es decir, bueno, no fue su padre biológico, pero la gente dice, bueno, sí, es su papá, ¿no? De hecho, cuando lo identifican, dice, ¿qué no es el hijo del carpintero? Dice la gente, ¿no? Entonces, aunque no era biológico, y mucha gente no sabía, digamos, debió haber sabido su familia. Nadie que se embaraza, anda diciéndole a todos, ¡ay, nos embarazamos! Fuera de matrimonio, no, era algo que en esa cultura también era vergonzoso, entonces en esa cultura ya no es tan vergonzoso, pero no iban a estar diciendo a las 4 veces, hey, María no tuvo esposo, papá no, Jesús no tuvo papá, lo supo obviamente la gente que era cercana a sus familias, los demás por eso decían, José, Jesús es el hijo del carpintero, ¿por qué? Porque esa era la verdad para la gente, y no que haya sido mentira, ¿no? Entonces comienza con, es la línea de María, pero se le atribuye a José, empieza con José, porque era una práctica común. No es que la Biblia esté sacándose así algo de la manga nada más para... Y la segunda es que Lucas sigue la genealogía biológica de José desde un punto de vista distinto del linaje real que usa Mateo. Y no sé si alguno de ustedes conoce a alguien que haga un árbol genealógico. Mi suegra lo hace y es impresionante lo que es un árbol. Empiezas a ver de dónde viene y bueno, sí, pero este es tu tío de acá. Y están cosas metidas en internet, intercambia, intercambia información con gente de internet y cuando va a algún lugar busca en las bibliotecas y es... Entonces, eso pudo haber pasado, no existían estos recursos en ese entonces, pero bueno, sabemos que pudo haber sido una de las dos posibilidades. Y esto nos habla también de la verdad de la Biblia. Mucha gente nos dice, la Biblia es un resultado de la creación de los hombres. Y no sé si alguno de nosotros ha dicho una mentira, y estoy seguro que todos hemos dicho una mentira, pero cuando dices una mentira, tratas de que no tenga ningún error. Es decir, si yo cuando era más chico me iba con mis amigos y no llegaba hasta las 5 de la mañana, tenía que inventar una historia que fuera real. Entonces decía, que pareciera real. Entonces decía, es que fui con mi amigo X y se nos descompuso el coche. Y se nos descompuso el coche que tuvimos que buscar una grúa. Pero si yo hago una historia que no tiene... Si yo cuento una mentira que tiene errores, le digo, sí, es que nos fuimos en el coche rojo, pero el coche blanco se nos descompuso, como dices, ¡ah, ya te caché! Podemos saber entonces que los autores de la Biblia no estaban buscando hacer una mentira y crear una religión, como mucha gente nos dice, sino que en realidad estaban diciendo lo que desde su punto de vista estaba pasando, inspirados por el Espíritu Santo, y por eso hay cuatro evangelios. Entonces, la Biblia tiene esta verdad. No, nadie está buscando engañarnos con unas... haciendo una excusa perfecta de que esta es la genealogía. La gente lo escribió, lo escribió con estas cosas que a veces nos pueden parecer contradictorias, pero prueban también que es verdadera y que no es resultado de trabajo humano. Por otro lado, bueno, en nuestra época, hablar del nacimiento de un bebé que no tiene papá biológico es impensable. O sea, nadie lo creería, los niños no lo creen. O sea, cuando nuestros hijos de 5 años y de 7 años preguntan, no les decimos cómo sucede todo, pero mira, ¿ves la panza de esta señora? Es que adentro viene un bebé, porque fíjate que su papá puso una semillita, o como le quieren explicar, ¿no? Entonces, es una enseñanza difícil de creer. O sea, pensar que sucedió sí es difícil, estamos acostumbrados porque hemos nacido en Occidente y porque nos han enseñado por mucho tiempo. Y muchas veces no nos detenemos quizás a ver esto, nos vemos más en las enseñanzas que cómo nació Jesús, ¿no? Rechazarlo es fácil, no voy a decir que no, o sea, decir, en realidad, si yo me pongo a pensar, Jesús en realidad nació, una persona pudo haber nacido sin un papá, pero es que debo decir, me cuesta trabajo creerlo. Creer en la encarnación del Hijo Eterno, es que decir que ya era, como dije hace rato, también nos permite aceptar los otros milagros de Jesús, porque sería ingenuo, por no decir tonto, pensar que sí, Jesús hizo milagros, pero no nació de una forma milagrosa. Y si rechazo el que Jesús haya nacido como dice la Biblia, a través del Espíritu, concebido por el Espíritu Santo, rechazo también la posibilidad de que haya otros milagros, o la minimizo demasiado, y la hago a mi conveniencia. Bueno, esto sí me parece más lógico, esto no me parece más lógico. La Biblia es lo que nos enseña, y es una verdad difícil de digerir, sí. ¿Que la gente la va a rechazar? Sí, pero es el Espíritu Santo el que nos da la convicción de que esto es verdad. ¿Sí? Ahora vamos con María. María no fue virgen toda la vida, y esta que ensaña es, digamos, uno de nuestros puntos de disputa con el catolicismo. Y voy a decir, uno de los pocos puntos de disputa, hay muchas cosas que tenemos en común, como dije hace rato, pero la Biblia enseña que Jesús tuvo hermanos y hermanas. Marcos 3:31 dice, en eso llegaron la madre y los hermanos de Jesús, se quedaron afuera y enviaron a alguien a llamarlo. Llegaron sus familiares, su madre, sus hermanos. Marcos, más adelante, Marcos 6:3, porque siendo honestos, esta parte original dice, vinieron los suyos, que se interpreta como su padre, como su madre y sus hermanos. No, perdón, no, dije una cosa que no era cierta, eso decía un poco más adelante. El 6.3, entonces sí fue su madre y sus hermanos. El 6.3 dice, ¿no es acaso el carpintero, hijo de María y hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban acerca de él. Entonces la gente sabía que María tenía hijos. Y es, los católicos hacen con María como nosotros hacemos con el vino, como algunos hacen con el vino en el campo evangélico. Es decir, bueno, sí eran sus hermanos, pero eran sus hermanos espirituales porque les llamaba hermanos como nosotros nos llamamos hermanos en la iglesia. Y nosotros decimos, ah, sí, el vino, le decimos vino, pero en realidad era jugo. O sea, lo acomodamos para que nos convenga. Cuando la Biblia dice, tenía hermanos y hermanas, tenía hermanos y hermanas. Cuando la Biblia dice vino, era vino, es vino y de modo, ¿no? ¿Nos incomoda? Sí. ¿Nos incomoda a los católicos? Sí. ¿Nos incomoda a nosotros la otra parte? Pero hay que ver que nosotros hacemos lo mismo. No somos tan, debemos ser justos, ¿no? Bueno, poner las cosas en la balanza y van a decir, bueno, esto es lo que enseña la Biblia. No me gusta, me incomoda, me hace que me haga preguntas más difíciles. Pero más difíciles de que Jesús haya nacido del Espíritu Santo no son, se los puedo asegurar. Eso es mucho más difícil de creer. Entonces no debemos de entretenernos mucho con esto. La Biblia es clara. Jesús tuvo hermanos y tuvo hermanas. Y esto implica, obviamente, que María tuvo sexo con José, con la relación sexual. Y si tuvo Jacobo, José, Judas y Simón y sus hermanas, pues diríamos ahora, les faltaba una televisión, ¿no? Pero tuvieron relaciones sexuales y María, lo que originalmente se conoció como la mariología, es decir, el estudio de María, dice J.I. Packer, se ha vuelto la mariolatría, es decir, se ha vuelto una idolatría de la imagen de María. Porque sí, reconocemos que cuando nos dicen, ¿ustedes no creen en María? Sí, sí creemos en María, creemos un poco diferente de ella, ¿no? Y nos cuesta trabajo y no debemos, y nuevamente, el trabajo importante de Jesús fue su sacrificio. Podemos discutir muchas otras cosas, si María fue virgen o no fue virgen, si lo que no podemos admitir es bueno, que ella tenga poderes, porque la Biblia no enseña eso. Enseña, de hecho, que María, vamos a ver más adelante, que María se sujeta a Jesús. De hecho, dice Lucas 1.47, cuando ella recibe el anuncio de que va a ser la mamá de Jesús, dice, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Es decir, ella reconoce que necesita un Salvador. No dice, ah, yo ya soy María, la Madre de Jesús, ya pasé todo, ¿no? Entonces, María se reconoce como eso. No debe ser nuestro punto de disputa. El punto central del cristianismo es la obra de Jesús en la cruz. Pablo dice, predicamos a Jesús crucificado. Eso es lo importante. No cómo nació, no si fue carpintero, no si sabía pescar, no si ayunó 40 días, 40 noches. Decía el maestro en el seminario, sería ridículo pensar como Jesús usaba sandalias, entonces para ser como Jesús todos debemos usar sandalias. No, o sea, eso ya hay que ver qué es lo central del cristianismo. Y si nació de la Virgen María, concebido por el Espíritu Santo. Es lo que dice la Biblia. Y en conclusión, entonces es necesario. Y cuando digo necesario, pensé que Jesús, cada vez que pasaba, no cada vez, pero frecuentemente cuando pasaba por cosas difíciles, especialmente cuando iba a enfrentar la cruz, decía, es necesario para que se cumpla lo que está escrito. Y entonces es necesario que Jesús naciera de una mujer. Porque esto lo identifica con nosotros en el nivel humano. Y Jesús, como ya dije, comprende nuestro dolor, nuestra angustia, nuestra hambre y nuestra sed. Cada vez que sufrimos y somos tentados, Él sabe perfectamente cómo se siente porque Él lo experimentó. Jesús es 100% un ser humano. Pero también era necesario que Dios, en alguna forma, y en este caso eligió el Espíritu Santo, participara en la concepción de Jesús hombre para que al mismo tiempo Jesús fuera Jesús Dios. Jesús de esta manera tiene todos los atributos de Dios. Es eterno, es todopoderoso, es santo, etcétera, etcétera. Hay toda una lista de atributos. Y con la misma intensidad, Jesús no es menos santo que Dios. Jesús no es menos poderoso que Dios. Jesús es igual de santo, Jesús es igual de todopoderoso, conoce todas las cosas, está en todos lugares. Es Jesús, es Dios. No es, Jesús no es menor en ningún momento a Dios. Y su santidad, y no habla del Papa, la santidad de Jesús, le permite ser el sacrificio del Cordero puro y sin mancha, del cual generalmente se buscaba en los sacrificios del Antiguo Testamento, pero es el perfecto sacrificio, perfecta, la oveja, el Cordero perfecto. Su poder le permite vencer a la muerte, su poder como poder divino, y en el futuro reinar eternamente junto con los escogidos. Y estas realidades nos deben llevar a amar a Jesús. Amarlo porque decidió ser humano, porque decidió rebajarse de donde estaba y venir a vivir con nosotros. Con todo lo que, y sabemos que ser humano implica sufrimiento. El que no haya sufrido está diciendo una mentira o tiene muy mala memoria. Pero Jesús sabía eso desde antes de venir. Y desde antes de venir sabía que iba a morir, cómo iba a morir. Y Él decidió hacerlo por dos razones. Por obedecer al Padre, pero también porque quería hacerlo. Es parte de su amor. Y al mismo tiempo, alabarlo, porque es Dios. O sea, qué bueno que se hizo ser humano porque me comprende. Está a mi nivel, en ese nivel nos comunicamos fácilmente. Pero también es totalmente divino y por eso debemos doblar nuestra rodilla delante de Él, porque eso es lo que va a pasar al fin del tiempo. Todos vamos a doblar nuestra rodilla delante de Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y aunque estos estudios no tienen tanto como los estudios de la Biblia que nos invitan a reconsiderar nuestra forma de vivir de una forma más fuerte, el credo nos llama a reconocer a Jesús, amarlo y adorarlo. Y esperemos que en esta época que empieza la época de Adviento, la época navideña, que nos recordamos cuando nació Jesús en la tierra, podamos tener estas dos cosas en mente: su humanidad y su santidad, y estar verdaderamente agradecidos. Aunque haya muchas preguntas, y no negarlas, luchar con ellas, buscar qué es lo que nos enseña la Biblia. Algo que tenemos a veces es darle la vuelta, de manera que no tiene importancia. Sí, sí tiene importancia. Y no hay que prestar oídos sordos. Algunas preguntas sí son necias, pero la gran mayoría son, bueno, si son honestas, detenernos y buscar una respuesta y pedirle a Dios que nos dé la convicción de que Dios, de que Jesús nació, como dice la Biblia, a través del concebido por el Espíritu Santo, de una chica virgen. Vamos a orar. Padre, gracias porque eres bueno. Gracias porque podemos recordar a Jesús en esta época y porque coincide con el estudio que estamos llevando, Señor. Permítenos conocerlo mejor, conocerte mejor, y que este conocimiento transforme nuestra forma de cómo cantamos, de cómo vivimos, de cómo vivimos en forma general. Señor, bendícenos como grupo y bendícenos como iglesia. Y bendícenos, Señor, esta semana que estamos terminando, para que podamos volver a vernos si esa es tu voluntad. Prospéranos en los caminos que estamos, donde estamos. Guárdanos, Señor, del peligro que hay, que es latente ya en todo el mundo. Y, Padre, que tu Espíritu Santo nos guíe. En el nombre de Jesús. Amén.